El siguiente tema que vamos a hacer es un estándar de jazz que se llama Blue Moon, y quería hablaros un poquito de uno de los elementos que más se utilizan para hacer arreglos, que es uno de los elementos más importantes de la música, que es la armonía, junto con la melodía y el ritmo, digamos que se utilizan a veces patrones armónicos, es decir, unas secuencias de acordes, y sobre esas secuencias de acordes se hacen melodías, ¿no? Es el caso de este tema, que es un patrón de acordes muy repetido. Se tocan muchos temas, hay muchas canciones que tienen estos mismos acordes. Fijaros, bueno, para quien sepa, quien toque un instrumento armónico, pues simplemente con cuatro acordes, con do, re, sol, perdón, do, la menor, re y sol, que es una progresión 1, 6, 2, 5, se pueden hacer muchas canciones. Ya veréis cómo resulta. Vamos a hacer una, parece una progresión sobre... Sí. Ahí está, bien. En el carro. Con el carro. Este es el refrigerio. Bueno, vamos a hacer una progresión a tiempo de balada. Sí. Fijaros que esta progresión de acordes es lo que quiero que reconozcáis. Por ejemplo, una melodía de esta procesión es Perfidia. Por ejemplo, sobre esos mismos acordes, otra melodía que se puede hacer, por ejemplo, poner el reloj. Thank you. Eso, joder. Bueno, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Bueno, vamos a hacer un tema que está basado, en... No, los huecos ya siempre son, Pero ya para toda la vida, o sea, ya. Bueno, vamos a hacer un tema que está basado en esa secuencia armónica. Eso tiene más cosas, ¿no? Pero fundamentalmente está basado en esa secuencia. Se llama Blue Moon. Vamos, Balta. Balta es el de la gorra. Es de Suecia. Es de Suecia, pero vive en Móstoles. Es en serio, ¿eh? Y es Belén. Belén, acabamos de liarla hace un rato. Digo, porque podías tocar la segunda parte del Blue Moon. Y bueno, bien, vale. Dame el papel y se le da hace un rato y no lo hemos ensayado. Os lo prometo, ¿eh? Thank you. Bueno, qué bonito, qué bonito.